te deja escuchar y seguro que no hay quien lo deje de bailar para cantar garrotín y tan estilo chipé. Hay que hacer tilín tilín y no perderé. Va y ven que con el va y ven hace prender los faroles. En alemán el garrotín suena muy mal y en japonés el garrotín suena al revés. Va y ven que con el va y ven del ole con ole y ole. Arriba con el va y ven, canten damas y señores. Va y ven, va y ven, va y ven, va y ven, va y ven. Vaivén, vaivén, vaivén. Si escucha este garrotín, en su jardín brotará rosa de color marfil, bonita sin igual, pálida luz de un farol. A una pareja encontré que en vez de coplas de amor se cantaba de el vaivén. Y ve que con el vaivén de lole con ole y ole. Va y ven, que con el va y ven hace prender los faroles. En alemán el garrotín suena muy mal y en japonés el garrotín suena al revés. Va y ven, que con el va y ven del ole con ole y ole. Arriba con el va y ven, canten damas y señores. Va y ven, va y ven, va y ven, va y ven, va y ven, va y ven, va y ven.